Sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Bienvenidas a Sangre Fucsia, el programa de Radio Ágora Sol que cada viernes de 8 a 9 acecha tras el cristal de la ventana de tu alcoba, esperando a que le invites a entrar. Puedes escucharnos en directo desde la web de Ágora Sol Radio, a través de la aplicación TuneIn o por el canal 33 de la TDT local. Y si te quedas con ansia además o te obsesiona nuestra presencia, puedes contactarnos por mail en sangrefucsia@agorasolradio.org o por el Twitter sangrefucsia. En el programa de esta semana no solo compartiremos nuestra mirada sobre la efervescencia de Madrid, sino que, de hecho, vamos a salir a la oscuridad a buscarte, a mezclarnos contigo. Vamos a beber tu esencia y dejaremos que saborees la nuestra. Hoy nos teñimos de fucsia oscuro, que, como todo el mundo sabe, es el color de la sangre de vampiras. Vamos a hablar de vampiras, vampiresas, mujeres vampiro. Para ello vamos a pasar de puntillas por el cine, la historia y la literatura europea de los últimos siglos. Nos va a acompañar música barroca y también mucho pop. En el estudio tenemos a Virginia Fusco, que nos va a hablar de vampiras queer o atravesadas por lo queer. Doña Pasolina va a hablar de la hija de Drácula, que es la primera mujer vampira en el cine, y textos de Alejandra Pizarnik también nos van a lamer la sangre. Había en Núremberg un famoso autómata llamado la Virgen de Hierro. La condesa Bathory adquirió una réplica para la sala de torturas de su castillo de Sefze. Esta dama metálica era del tamaño y del color de la criatura humana. Desnuda, maquillada, enjollada, con rubios cabellos que llegaban al suelo, un mecanismo permitía que sus labios se abrieran en una sonrisa, que los ojos se movieran. La condesa, sentada en su trono, contempla. Para que la Virgen entre en acción, es preciso tocar algunas piedras preciosas de su collar. Responde inmediatamente con horribles sonidos mecánicos y muy lentamente alza los blancos brazos para que se cierren en perfecto abrazo sobre lo que esté cerca de ella, en este caso una muchacha. La autómata la abraza y ya nadie podrá desanudar el cuerpo vivo del cuerpo de hierro, ambos iguales en belleza. De pronto, los senos maquillados de la dama de hierro se abren y aparecen cinco puñales que atraviesan a su viviente compañera de largos cabellos sueltos como los suyos. Ya consumado el sacrificio, se toca otra piedra del collar. Los brazos caen, la sonrisa se cierra así como los ojos, y la asesina vuelve a ser la Virgen inmóvil en su féretro. Thank you. Tapizada con cuchillos y adornada con filosas puntas de acero, su tamaño admite un cuerpo humano. Se la iza mediante una polea. La ceremonia de la jaula se despliega así. La sirvienta Dorcó arrastra por los cabellos a una joven desnuda. La encierra en la jaula. Alza la jaula. Aparece la dama de estas ruinas, la sonámbula vestida de blanco. Lenta y silenciosa, se sienta en un escabel situado debajo de la jaula. Rojo atizador en mano, Dorcó azuza a la prisionera, quien, al retroceder, y he aquí la gracia de la jaula, se clava por sí misma los filosos aceros, mientras su sangre mana sobre la mujer pálida, que la recibe impasible con los ojos puestos en ningún lado. Cuando se repone de su trance, se aleja lentamente. Ha habido dos metamorfosis. Su vestido blanco ahora es rojo, y donde hubo una muchacha, hay un cadáver. Baños de sangre. Corría este rumor. Desde la llegada de Darbulia, la condesa, para preservar su lozanía, tomaba baños de sangre humana. En efecto, Darbulia, como buena hechicera, creía en los poderes reconstitutivos del fluido humano. Ponderó las excelencias de la sangre de muchachas, en lo posible vírgenes, para someter al demonio de la decrepitud, y la condesa aceptó este remedio como si se tratara de baños de asiento. De este modo, en la sala de torturas, Dorcó se aplicaba a cortar las venas y arterias. La sangre era recogida en vasijas, y cuando las dadoras estaban ya exangües, Dorcó vertía el rojo y tibio líquido sobre el cuerpo de la condesa, que esperaba tan tranquila, tan blanca, tan erguida, tan silenciosa. El libro original es una reconstrucción histórica, es espeluznante el nivel de la crueldad de esta asesina serial. Lo que hace Alejandra es como una extracción de la esencia. La perversión sexual y la demencia de la condesa Bathory son tan evidentes que Valentín Penrose se desentiende de ellas para concentrarse exclusivamente en la belleza convulsiva del personaje. Inscribe el reino subterráneo de Elizabeth Bathory en la sala de torturas de su castillo medieval. Allí, la siniestra hermosura de las criaturas nocturnas se resume en una silenciosa de palidez legendaria, de ojos dementes, de cabellos del color suntuoso de los cuervos. Sentada en su trono, la condesa mira torturar y oye gritar. Sus viejas y horribles sirvientas son figuras silenciosas que traen fuego, cuchillos, agujas, atizadores, que torturan muchachas que luego entierran. El personaje de Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, ha causado fascinación no solo en la genial, profunda y suicida Alejandra Pizarnik, quien le dedicaría en 1971 una de sus escasas obras en prosa y la más recordada, o una de las más recordadas, que es de donde hemos leído los fragmentos previos. De hecho, en una entrevista, la propia Pizarnik reconocía, al preguntársele por su estilo: ¿cuál es mi estilo? Creo que el del artículo de la condesa. Insisto una y otra vez en la fascinación por el tema de mi nota. Nunca después volvió a sucederme algo parecido. Pero, ¿quién fue esa condesa de belleza convulsiva, perversa, demente, sádica, adicta a la sangre y a la magia negra? Herbeth Elizabeth o Isabel Báthory fue una aristócrata húngara perteneciente a una poderosísima familia emparentada con el rey de entonces, que nació en 1560. La casan a los 15 años con su marido, el gran guerrero Nadasdi, de quien Alejandra Pizarnik cuenta que no admitía ser importunado con historias que relacionaban a su mujer con mordeduras, agujas, etc. Grave error. Ya de recién casada, durante esas crisis cuya fórmula era el secreto de los Báthory, Herzebeth pinchaba a sus sirvientas con largas agujas. Y cuando, vencida por sus terribles jaquecas, debía quedarse en cama, les mordía los hombros y masticaba los trozos de carne que había podido extraer. Mágicamente, los alaridos de las muchachas le calmaban los dolores. Lo que sí llegó a hacer Herzebeth en vida de su esposo fue mantener a múltiples amantes, tanto hombres como mujeres. No es hasta que el gran guerrero negro de Hungría, como se le conocía, muere, que Herzebeth queda dueña de un imponente y solitario castillo. Su afición a la magia negra, de hecho se había hecho rodear de brujas y de meigas, unido al poder que representaba una mujer sola sin un hombre al lado, la convierten en el blanco de todas las sospechas. Los rumores se empiezan a extender. La condesa, obsesionada con la eterna juventud y ayudada de sus hechiceras, tortura a jóvenes sirvientas y a campesinas de la zona. Se baña en su sangre, se bebe su sangre. En esta época, la leyenda de Vlad, el empalador, estaba ya muy extendida por la zona de la actual Eslovaquia, que es donde se situaba el castillo de la condesa, a poco más de 800 kilómetros de Transilvania. Pero cuando los odres humanos de sangre empiezan a escasear y bajo la excusa de su soledad, la condesa empieza a acoger en el castillo a jóvenes aristócratas. Y esto, atacar a sus iguales, será su perdición. Cuando empiezan a desaparecer estas muchachas de altas familias, una comisión judicial finalmente acude por sorpresa al castillo. Se lo encuentran teñido de un rojo oscuro, casi fucsia, que desprende olor a tumefacción y lleno de cuerpos mutilados, a medio de sangrar, mezclados con cadáveres en cada esquina. Los cráneos se cuentan en más de 600. Sus sirvientes, las brujas, alguna burguesa colaboracionista, fueron ejecutadas. Sin embargo, Herbeth Báthory, debido al enorme poder de sus parientes, solamente fue emparedada en un dormitorio de Chatís, su castillo, con una única abertura por donde le hacían llegar algo de alimento. Así sobrevivió 4 años, sin pronunciar una palabra y sin volver nunca más a probar más sangre que la suya. La condesa sangrienta, Draculina, o ya a estas alturas nuestra querida y seductora Elizabeth, ha dejado una profunda huella en la cultura popular y ha contribuido de manera muy potente a forjar el mito de la vampiresa sádica, seductora, peligrosa. Su rastro se puede percibir en obras precursoras como Cristabel o Carmila, de quien seguro hablaremos más adelante con Virgo, nuestra invitada y experta. Pero además también ha influido en adaptaciones tan libres y a la vez tan literales de su leyenda, como por ejemplo la película de 1996 de Jess Franco, Killer Barbies, de quien escuchábamos ahora mismo una canción del grupo que la protagonizaba con el mismo nombre. Una banda de punk chicloso de gira que va de gira en su furgoneta. La furgoneta que se rompe en medio del paisaje más tenebroso posible. El personaje, en este caso, doblemente siniestro, ya que está interpretado por Santiago Segura, que aparece del medio de la nada. Las invita al castillo más cercano. La condesa que se baña en sangre y bla, bla, bla. El resto ya lo conocemos. La condesa sangrienta es también responsable de acuñar o de iniciar el mito del homoerotismo asociado a la vampira. En este registro se mueve otra película del mismo director, Jesús Franco, rodada 25 años antes, Vampiros Lesbos, una obra culmen del género erótico terrorífico europeo, de la que hablaremos en otro programa. Mucho más atípica y además realista en lo que se refiere a las relaciones lésbicas entre vampiras y humanas es The Hunger, traducida como El Ansia, una película de 1983 protagonizada por Catherine Deneuve y Susan Sarandon, acompañadas de David Bowie. No vamos a contaros más detalles de esta obra, denostada y admirada a partes iguales. Mejor os dejamos escuchar otro trocito de este tema tan famoso de Bauhaus, quienes de hecho actúan en esta película en la primera escena, actuando en directo en un sofisticado club de Nueva York. Bienvenida, Virgo, Virginia Fusco, y buenas y tenebrosas noches. Gracias. Bueno, te traemos aquí en calidad de experta en vampiras, vampiros y temas queer, pero tu especialidad es más amplia, se amplía en el sentido del tema de transgénero y literatura. Sí, pero tengo un especial interés por los vampiros como metáfora de la sociedad contemporánea. ¿En qué sentido? En el sentido de que a través de la figura... Hay un ensayo muy interesante que dice Nuestras vampiras, nosotras. Y si analizamos el desarrollo de los vampiros como personajes de ficción a lo largo de la historia de la literatura de los últimos dos siglos, vemos que algunas transformaciones significativas que bajo mi punto de vista son una manifestación en lo simbólico de las transformaciones que vivimos en lo real. Volviendo, o sea, retomando, empezando por el principio, cuéntanos un poco, por ejemplo, ¿por qué Drácula es el vampiro más famoso cuando, como estamos viendo, tú nos podrás explicar mucho mejor, hay mujeres vampiras en la ficción y en la realidad previamente? Pienso que la originalidad de Drácula y el hecho que se haya transformado en un paradigma, por lo tanto ha sido fuente de inspiración para muchísima producción cinematográfica, y no solamente, está relacionada con el hecho que se escribe en, y que su personaje actúa en un contexto metropolitano y de desarrollo de la sociedad burguesa. Por lo tanto, a diferencia del vampiro, de una vampira como Carmilla, por ejemplo, o de los vampiros de Polidori, que actúan en un contexto rural más asociado con el mundo rural y también aristócratas, no nos dicen mucho, y viceversa nos podemos apropiar de Drácula porque Drácula está en un contexto urbano y amenaza la sociedad urbana, capitalista y burguesa en la que vivimos. Uh-huh. Ese es uno de los símbolos, quizá a los que te referías, de cómo va evolucionando la figura, claro, del vampiro. Cuéntanos alguno más. ¿Algún personaje más de ficción, más recién? Por ejemplo, hay una vampiresa que a mí me gusta mucho, que se llama Hilda. No sé si sus libros han sido traducidos al castellano. Son pequeñas historias donde la vampiresa es una vampira negra. Y por lo tanto, la introducción del feminismo negro en la escena política americana, con el movimiento feminista negro, por supuesto, se ha traducido a nivel simbólico con la aparición de una figura, en este caso una vampiresa de color que nunca había existido. En los movimientos sociales y los movimientos políticos tienen una repercusión luego en la literatura y se crean personajes que son muy rompedores, que en cierta medida nos permiten como tener un pulso de lo que es la situación política y también a nivel de imaginario. ¿Y de quién es el personaje? Ahora no me acuerdo cómo se llama la autora, la escritora, pero bueno, os podré pasar el contacto. Lo pondremos en el blog. Sí. Y tu tesis o una de tus apuestas es que la figura del vampiro representa la otredad. Sí. En este sentido sería como el caso extremo, pero ¿nos puedes contar desde el principio en qué sentido es el otro, el vampiro? Yo parto de la idea, la novela aparece a finales del siglo XIX, una fase en la que el Imperio Británico está en una temporada de decadencia. Entonces aparecen en los territorios imperiales los primeros movimientos de emancipación colonial, y el otro, en este caso entendido como el colonizado, es una figura que cada vez más se vuelve como amenazadora. Entonces, los escritores que escriben desde la metrópoli entendida como la sociedad imperial y, por lo tanto, viven una situación de privilegio, ¿no?, proyectan las sombras de Occidente hacia el ser colonizado. Hay una especie de miedo a un colonialismo al revés. En la medida en que se independentizan, adquieren los estados de ciudadano, aunque sean de ciudadano de serie B, pueden circular libremente sin fronteras adentro del, en este caso, la Unión del Commonwealth, y se pueden mover hacia Inglaterra. Drácula viene de una realidad periférica, marginal, es un aristócrata, no es un ser desarrollado que vive en Occidente y que se mueve hacia nosotros, que nos coloniza. Hemos visto el colonialismo como fenómeno de Europa se expande hacia afuera, hacia el otro. El otro, utilizando una metáfora, es como strikes back, nos viene a atacar, ¿no? Y bueno, con estrategias muy complejas, porque Drácula intenta en realidad acoplarse al mundo metropolitano. Se traviste, se desplaza, se viste como nosotros, pero siempre hay algo en esta mímesis que no cuaja. No es un sujeto creíble, no habla por sí mismo, es un otro que está totalmente silenciado. De él se hablan en diarios y en documentos que son otros que producen. El subalterno, en este caso, no tiene voz. Se habla de él y, visto que no tiene voz, le tenemos aún más miedo. Thank you. Pues me parece súper interesante lo que dices de ver a los vampiros y las vampiras como el otro, porque en la película esta que tiene Abel Ferrara, creo que es en los años 90, no recuerdo el título, ahí se ve perfectamente, ¿no lo has visto? Ahí se ve perfectamente, ¿cómo? The Addiction. Ahí se ve perfectamente cómo los vampiros son los otros y yo creo que están contagiados por algo, o sea, transmiten una enfermedad o algo así, ¿no? Y creo que se podía leer como una metáfora del SIDA. Me parece súper interesante. Claro. No solamente que se hiciese antes, sino la serie esta Death Proof, que es súper contemporánea, pues aplica lo mismo. O sea, lo que hace es convertir a los vampiros en los otros, a lo que toda la sociedad les tiene miedo, e incluso se reflexiona justo con los parámetros que dices tú de clases, porque en realidad se habla de ellos como ciudadanos de segunda clase, ¿no? Como lo fuimos o lo somos las mujeres, que quieren eso, presentarse a elecciones, ¿no? Como subir, sí. Empezar un poco a su actividad en la vida pública. O sea que, y esta serie es de hace nada, un par de años o tres como mucho. O sea que me parece una pasada que siga funcionando como pues eso, que la metáfora como de metáfora. El otro, el que da miedo, el raro. Los negros, los queers, claro. Los contagiados, pues me parece... Hombre, lo que a mí me parece interesante en relación con eso es que cada vez más hay otros que se apropian de la metáfora. Sí. Por lo tanto, soy una escritora negra y escribo de una vampira negra. Ah, eso por supuesto. Sí, quiero claro. Decirte que es un entrar en escena, una apropiación que nos hace como... Es como un juego de revés, ¿no? Sí, sí. Entonces total. Ya no son los otros que nos dan miedo, cuanto los otros que entran y tienen voz. Y escriben su propia historia. Genial. Y volviendo al arquetipo, a Drácula de Bram Stoker, cuéntanos, ¿quiénes son las otras dentro de esa obra literaria? Hay dos personajes femeninos. Bueno, mi favorita es Lucy, pero una se llama Lucy y la otra se llama Mina. Lucy... Es una mujer, bueno, son las dos muy jóvenes. Lucy es una mujer que está desprotegida, no tiene familia, bueno, no tiene padre. Entonces, y no tiene tampoco relaciones sociales de prestigio como para que ella se coloque socialmente en un lugar a salvo. Entonces, desde el principio es un personaje bastante inquietante y a lo largo se introduce su figura a partir de las primeras 70 páginas de la novela y luego seguimos todo su recorrido, que es un recorrido de progresiva decadencia. Y yo pienso que esta decadencia, que la conducirá luego a ser matada por el equipo A, que salva la situación, está relacionada con el hecho que esta mujer, desde el principio, denuncia una incapacidad de asociarse o de elegir entre los varios pretendientes. Por lo tanto, pone en discusión la idea de feminidad que era típica de aquella época y pone en cuestión con su propia acción la posibilidad, bueno, se, ¿cómo lo diría? Propone una elección distinta de la que la sociedad de la época consideraba como aceptable. Por lo tanto, sigue manteniendo tres pretendientes, tiene unas posturas como ambiguas, de seducción, muy ingenuas. Claramente, leído desde el lugar que ocupamos nosotras ahora, son todos artificios muy ingenuos, pero por la época se consideraban como muy amenazadores. Una mujer que no se quería casar o que directamente establecía una relación con otra mujer muy íntima constituía una amenaza de una institución como la institución de la familia, que era central en el imaginario social. Y Lucy, es verdad que acaba siendo totalmente vampirizada, se transforma en vampiro y es la vampira esta guapísima, blanca, palidísima. Bueno, algunos dicen que es tan pálida porque Bram Stoker se enfermó y por lo tanto los rasgos que él atribuye a los vampiros, a las vampiras, son los rasgos de las personas que están enfermas de sífilis. Bueno, curiosidades. Y la Y la otra persona, el otro personaje, que también intenta poner en cuestión en un momento determinado la institución de la familia, que es Mina, que bajo mi punto de vista representa la posibilidad de la mujer de salir del contexto doméstico y de volverse figura profesionalizada. Ella es una mujer que utiliza herramientas muy modernas, la escenografía, toma notas en pequeño con esta técnica que utilizan ahora los intérpretes. Es como una figura que se distancia mucho del ideal de mujer de aquella época. El mismo hecho que se pueda transformar en una secretaria y llevar toda la correspondencia del grupo que está lidiado por Van Helsing y que se encarga de matar al vampiro es absolutamente inusual. A través de ella se recopila toda la información necesaria para buscar el vampiro y para matarlo. Bram Stoker en este caso mantiene una posición ambigua porque por un lado tiene admiración hacia este personaje y la verdad que esta admiración se concreta en que el personaje mismo sobrevive al final de la novela, pero que mientras tanto su supervivencia pasa por aceptar el matrimonio, casarse con uno, elegir entre los varios pretendientes, casarse con uno, tener un hijo, renunciar a la posibilidad de ser totalmente abducida por el vampiro o por el otro, entonces no pasar al campo del enemigo, ¿no? Claramente posicionarse hacia el lado de la luz, que sería el lado de los combatientes de Van Helsing, uh-huh. y contribuir a que se restablezca la norma. Y la norma es una mujer heterosexual que se casa y tiene hijos, en este caso. Bueno, podríamos estar horas y horas hablando. Aquí fuera de micro debatíamos sobre si hay atracción homoerótica entre Lucy y Mina o no, pero bueno, no sé, por ir cerrando un poco, Virginia Fusco, cuéntanos un poco entonces por este potencial o cómo resumirías este potencial queer o transgresor de la figura del vampiro. ¡Uf! Hazlo queer para no sea. Es para tomar notas. No lo sé. El hecho que cada vez más hay películas y series y cómics. Acabo de enterarme que la Marvel ha producido un par de cómics sobre Drácula. Hay mi personaje favorito de ficción que se llama Anita Blake, que es una mata vampiros y una reina de los zombies. En este mundo diversos, lo que está claro es que la metáfora sigue viva y que cada vez más el otro está presente. Y además diría yo que ya el otro no es un otro externo, cuanto un otro en nosotros mismos, en eso la dimensión queer, ¿no? Reconocer la otredad como parte de nuestro propio proceso de reconocernos quién somos y dónde nos posicionamos. Forest, all alone. The goal was never the- Fuck Forever. Quiero que alguien me peine sin amor, que no se parezca en nada a un cuadro de Mucha, que parece de plástico y a la vez está anticuado. Y por favor, que Toulouse-Lautrec se quede en casa, con su estética y también con su intención. No os imaginéis esa clase de escena, sino otra oscura y brillante a lo Ellen von der Gunther. Llego a casa y me mandan sentarme en una silla, a la casa, alta y rígida, pero comodísima. Los reposabrazos me sujetan con determinación y complicidad. Siento mi pelo mucho más largo de lo que es, allí expuesta, atrapado entre el respaldo y mi capucha blanca. Ella extiende sus largos y finos dedos con manicura francesa y me peina sin que le hagan falta ningún cepillo ni instrucciones. Solo quiero que me peinen sin amor. Mi pelo pierde la electricidad estática, la caricia se convierte en tirón y yo, que antes nunca me hubiera dejado llevar, ya no sé cómo me llamo. Suenan las tres. Campanadas, pero no sé si del mediodía o de la madrugada. Aparecen otras dos, mayores, morenas y tatuadas. Me repiten que huelo bien, a comida. No entiendo, vengo bañada y no he cocinado. ¿Soy yo el bocadito del que hablan? Me invitan a una copa de algo parecido al vino. Lo dicen con acento extranjero y una mirada muy tensa, una sonrisa muy prometedora y viva. Quiero ese líquido negro que me mira, pero en cuanto ven que huelo la copa, la cogen y dicen que no. Que la mía debo llenarla yo. Ponen una vacía encima de la mesa. Ninguna botella a la vista. Un colmillo aprieta el labio de una. El reflejo de un ojo azulado brilla ultravioleta en la otra. Y una barba muy cerrada comienza a poblar la barbilla de la tercera. Como si la música que hasta ahora no había oído se acelerara y gorjeara y ese ruido no humano me hubiera hipnotizado, convencida y arrogante me levanto la falda. Yo también traigo una copa. Abro las piernas, mezo los labios y con los dedos extraigo de un tirón. Limpia por fuera y muy negra por dentro. Algarabía, gruñidos y aullidos de lobas. No llego a volcar mi sangre en el cristal intacto sobre la mesa. El mantel permanece limpio. Las servilletas siguen paralizadas en extraños servilleteros con forma de esposas. Tic-toc, tic-toc, tic-toc. Unos segundos más antes de que se abalancen sobre la copa de luna y beban sedientas. Una regresa a mí, boca abajo, y comienza a lamerme las piernas, ya rojas como medias orgánicas del festín que se están dando. Y yo la miro y la acaricio y la peino sin amor ni instrucciones, abriendo y recordando justo antes de perder la noción del tiempo que las vampiras, para entrar, deben ser invitadas. Bueno, ya hemos hablado un poquito de la representación de los vampiros en el cine. Vamos a continuar un poquito. Virgo, si me quieres ayudar con cualquier cosa o corregir cualquier cosa que diga, yo encantada. Bien, es difícil determinar cuál fue la primera película con temática vampira, aunque podemos afirmar que la primera película de vampiros en tener éxito fue Nosferatu de Murnau, convirtiéndose en un referente del cine mudo expresionista alemán. 9 años después, Hollywood vio el tirón que este género podía tener y estrenó Drácula, de Trop Browning, con Bela Lugosi como intérprete. A partir de aquí empezó la edad dorada de los vampiros en el séptimo arte, en donde, entre otras películas, merece la pena destacar, y además nos vamos a detener más detalladamente, en el film La hija de Drácula, estrenada en 1936 y dirigida por Lambert Hiller. Para su análisis voy a basarme en una reseña recogida en el libro llamado La pantalla visible, de Leandro Palencia. La importancia de la hija de Drácula descansa en dos particularidades. La primera es que se trata, o se considera que se trata, de la primera película en la que el sexo del vampiro se cambia para pasar a ser una mujer. Y la segunda es que esta película pasó a convertirse en un referente dentro del cine queer de la época. Debemos ponernos primero un poquito en contexto. En los años 30, en el cine de Estados Unidos, el código de producción, o más conocido como el código Hays, la denominada perversión sexual, estaba oficialmente prohibida. Pero el cine de terror fue uno de los pocos géneros en donde lo queer consiguió burlar esa censura y hacerse algo más visible. El público queer se sentía muy identificado con este género, ya que en él la aparente normalidad, es decir, la pareja heterosexual, se hallaba amenazada por una figura que pretendía romper esa unión. El género de terror representó a los personajes y sexualidades queer como una pesadilla al mundo natural. Y dentro de este género, el de vampiros tuvo una especial aceptación, ya que en él se hacía más manifiesta la sexualidad queer. El deseo vampírico es polimorfo y no distingue entre géneros, se siente atraído tanto por hombres como mujeres. La película, además, anticipó la narrativa que iba a imperar durante la Segunda Guerra Mundial, la de una domesticidad del monstruo que ya no se encuentra en lugares exóticos, sino que aparenta normalidad y es parte de nuestra comunidad. La hija de Drácula fue asignada en un primer momento a James Whale, quien había dirigido 5 años antes Frankenstein. No obstante, el guión no pasó en un primer momento la censura. La condesa María Zaleska, o más conocida como la hija de Drácula, es considerado el monstruo, entre comillas, lesbiano más obvio del cine clásico. Sorprende que en su época no fuera reconocido este hecho, lo que afirma, una vez más, la invisibilidad con la que habían sido tratadas las lesbianas. Se piensa que el motivo por el que pudo pasar desapercibida reside en su condición vampírica, ya que ella en más de una ocasión dice desear ser normal. Conozco la verdad y lo único que veré a lo largo de mi vida será horrible. Ageless heart that can never mend, these tears can never dry. A judgment made can never bend. See these eyes so green, I can't stare for 1,000 years. Just be still with me. You wouldn't believe what I've been through. La condesa es sensual y madura, muestra muy poco interés por los hombres. El melodrama ridículo de su trama la convierte en una película camp, aunque en su época, entre el mundo queer, se entendió que se trataba más de una parodia de un caso clínico, ya que por aquel entonces el psicoanálisis se había convertido en el marco interpretativo e ideológico para controlar a las mujeres disfuncionales. Así la condesa acude a un psicólogo hipnotista para que salve su alma. La película se basará en cómo el médico lucha contra el odio que la vampira siente hacia su padre, Drácula, ya que éste le ha inoculado sus deseos perversos. La condesa quiere liberarse del control que el padre ejerce sobre sus pensamientos y comportamientos. Al inicio de la película, la condesa dirá ante los restos de su padre: «Libre, libre para siempre. ¿Comprendes lo que esto significa? Libre para ser mujer. Libre para buscar mi lugar en el maravilloso mundo de los vivos, en vez de en la penumbra de los muertos». La vampira es una mujer cruel inteligente y seductora, alguien que conduce a la destrucción a quien se le acerque, la metáfora de la lesbiana. I love the dead before they're cool. The bluing flesh for me to hold. Cadaver eyes upon me see nothing. Dead before they rise. No farewells, no goodbyes. I never even knew your now rotting face. While friends and lovers mourn your silly grave, I have other uses for you, darling. Por su muy objetable mezcla de sexo y terror, el código de producción puso pegas a las dos secuencias de conquista de la condesa, especialmente la de Lily. Esta es la escena más explícitamente homosexual de la película. Sucede cuando la condesa le comenta a su siervo: «Voy al estudio, necesito un modelo». Sandor, que es el siervo, da con Lily, una joven virginal, vulnerable, con intentos suicidas a quien el siervo consigue persuadir. «Mi ama es una artista, la pagará si posa para ella esta noche. No hay nada que temer». La condesa recibe a Lily entre sombras y el primer comentario que le hace es: «Hermosas manos, pero sin sangre y pálidas. ¿No querías venir?». Enseguida le aclara que hace estudios de bustos de jóvenes. «No te importará quitarte la blusa, ¿verdad? Pues desnúdate ahí detrás». La condesa mira con deseo su espalda semidesnuda. Lily pregunta inocente: «¿Quiere que me baje los tirantes?». «Sí», será la contundente respuesta. «¿Por qué me mira de ese modo? ¿No la sirvo?». Momento en que la condesa le comienza a hipnotizar con una mirada fija e intensa que suscitará el grito de pavor de la rubita. Se trata del poder de la lesbiana sobre una joven indefensa. El siguiente plano muestra una demacrada Lily siendo sacada en camilla de una ambulancia para ingresarla, salvarla, en un hospital. Allí más tarde morirá, justo cuando la obliguen a recordar su traumática experiencia. «¡No quiero posar! ¡Quiero marcharme!», rememora a gritos. Un sufrimiento tal como si la vergüenza de perder su honra a manos de una mujer la matara. El único hombre a quien la condesa mordió no lo había pasado tan mal. Si en la escena en que la vampira agrede a Lily la gratificación de la condesa acontece fuera de cámara antes de que finalice la película, sabremos cómo opera el acto lesbiano. Nos encontramos en Transilvania, en una habitación del castillo de la condesa. Un zoom retrocede desde la yacente víctima inmóvil, la secretaria del doctor. El zoom se abre incorporando a la condesa, que la mira con anhelo. Si la belleza de la secretaria es estereotípicamente anglosajona, pelo claro, rasgos infantiles, la de la condesa es más exótica, pelo negro con rasgos más marcados, otro tipo de mujer, mayor. Las manos de la condesa recorren agitadamente sus propios brazos. Durante toda la escena estará muy nerviosa, casi histérica. Tras un plano con su mirada perdida, un récord de aprensión retardada sobre la secretaria nos indica que el deseo de la vampira lesbiana se localiza sobre esa mujer indefensa. Cuando ambas se quedan a solas, Sandor, el hombre, ha sido combinado a marcharse, comienza a oírse una música siniestra. Por montaje alterno somos testigos de que el ufano doctor viene al rescate. Cuando vemos de nuevo a la condesa, sentada al lado de su víctima, una música casi romántica comienza a sonar. En un plano medio frontal, seguido por corte de uno cenital, la condesa se inclina delicadamente sobre su víctima, pero nada de sensual hay en ese desplazamiento, más bien una atracción irresistible. En la escenografía de sus cuerpos no aparece tanto que la condesa vaya a morderla en el cuello como a besarla en los labios, quizás en sus pechos. A punto de conseguirlo, se escucha un disparo. La fálica pistola del doctor la desconcierta y evita el acto sexual. Cuando el doctor compadezca, preguntará inquieto a la condesa si es que hipnotizó a su secretaria para mantenerla en tal estado. Algo más antiguo y más poderoso será su enigmática respuesta para entendidos. Are you better? Podríamos seguir hablando horas y horas y horas y horas de vampiros en la ficción, en el primer cine, en los vampiros posmodernos de la actualidad y sobre todo también debatiendo y dando vueltas a todos los análisis que Virginia Fusco ha hecho sobre este arquetipo. Pero bueno, esto es lo que hasta donde hemos llegado. Muchísimas gracias, Virginia, por estar hoy con nosotras. A vosotras, que sigáis con el programa, que me encanta. Y seguro que te pediremos que vengas otra vez para seguir chupándote la sangre. Sí, muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto. A partir del 22 de marzo y hasta el 8 de septiembre, el Matadero, en la Casa del Lector, recoge una exposición de Drácula y hace un recorrido por todas las manifestaciones artísticas que lo han representado. Bueno, y como sabéis, con motivo del 8 de marzo salieron muchos eventos, exposiciones, muestras en torno a la mujer. Una de ellas tiene lugar en el Centro Cultural Coreano, que acoge la exposición de Cowin Spain, Encuentro entre artistas españolas y coreanas, que se celebró con motivo del Día de la Mujer y que estará en exposición hasta el 12 de abril. Entre ellas, las artistas que van a participar en este evento, bueno, entre las coreanas tenemos a Yoon Eun-kin, Jin Hye-kin, Ewon Moon, y entre las artistas españolas a Belén Covaleda, Cassandra Constant y a la gran María Platero. Habréis notado, las oyentes habituales del programa, que hoy también está ausente Amanda. Tiene una buena excusa y vosotras no os la podéis perder. Este domingo, no sé qué día de marzo, estrena un nuevo grupo y actúa la Catrina en la Sala Siroco, a las 10 de la noche en punto, en la calle Dimas, número 3. Es un nuevo grupo en el que, además de Amanda, participan ex integrantes de Señorita Uva y de otros grupos que, de una manera muy personal, reinterpretan la psicodelia, el grunge y el stoner. Avisar que la entrada son 5 euros, pero que van para cubrir el alquiler de la sala y autogestionarse las bandas que tocan. Some people don't understand what we do. They say it's Saturday, they go to the club. They say it's no fun, but we don't care. We sit here and we do it. We do it every weekend. I like to do it with my friends. Sometimes we video. Bueno, y como siempre, recordar que cualquier crítica, sugerencia, halago, podéis hacerlo en nuestro correo sangrefucsia@gmail.com y en nuestra cuenta Twitter @sangrefucsia.